¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El vicepresidente senior de operaciones de MLB dentro del terreno anunció hoy que el lanzador dominicano de los Astros de Houston, Ronald Blanco, ha sido suspendido por 10 juegos y ha sido multado por un monto no revelado aún a raíz de su violación a las prohibiciones de sustancias foráneas, lo cual resultó en una expulsión del partido en la primera parte de la cuarta entrada contra los Atléticos de Oakland el martes 14 de mayo. La suspensión de Blanco entró en vigencia este miércoles con la continuación de la serie entre los Astros y los Atléticos de Oakland. Seguimos con el venezolano Luis Arraez, es el último en velocidad con el swing entre los 216 jugadores calificados en la nueva métrica de StatCast. Su bate promedio una velocidad de apenas 62.4 millas por hora, 10 por debajo de la media en las grandes ligas y casi 20 por detrás de lo que ocupan parte alta de la tabla. Claro que estamos hablando del dos veces ganador de la corona de bateo. Ha sido visto como el Tony Gwynn del siglo XXI, incluso antes del cambio del pasado 4 de mayo en el que pasó a los Marlins, de los Marlins a los Padres de San Diego. El chico es un mago, así lo describió el patrullero Jackson Merrill al Union Tribune. Pasamos con la selección de voleibol femenina de la República Dominicana, que inició con buen pie su debut en la Liga de Naciones al vencer al vigente campeón mundial de Serbia 3 sets por 1, 25-18, 25-17, 21-25 y 25-20 en un choque correspondiente al grupo 2. Y el jueves, las dominicanas, que son patrocinadas por GBC Farmacias, en su segundo encuentro de la LBN se enfrentarán al combinado de Canadá a las 8 de la noche, hora dominicana. Es la segunda victoria al hilo que obtienen las Reinas del Caribe sobre Serbia, ya que lograron vencerlas en septiembre del año pasado en el torneo preolímpico que se jugó en China, donde las caribeñas consiguieron su cuarto boleto a los Juegos Olímpicos de París. En la NBA, el dominicano Al Horford fue el gran protagonista este miércoles en el TD Garden de Boston al sellar un doble-doble de 22 puntos y 15 rebotes, con 6 triples incluidos para la victoria de los Celtics 113-98 sobre Cleveland Cavaliers. Con esta victoria de Boston, consigue por tercera vez consecutiva ir a la final de su conferencia. En otra nota de la NBA, los Brooklyn Nets retirarán la camiseta del número 15 de Vince Carter, el escolta que será consagrado este año en el Salón de la Fama del Baloncesto. Los Nets hicieron el anuncio en el video del miércoles, que incluyó a su ex compañero Jason Kidd, cuya camiseta número 5 está retirada por la franquicia. Carter, que jugó 4.5 temporadas con los Nets mientras que estaban en Nueva Jersey, promediando 23.6 puntos por partido, posee su récord en una sola temporada con 2.070 puntos en la temporada 2006-2007. Carter es el tercero de la historia de la franquicia en puntos y está entre los 10 primeros Nets en muchas otras categorías. Vince Carter, que es el único jugador de la historia de la NBA que ha jugado 4 décadas, novato del año en la NBA 1999 con Toronto Raptors. Los Raptors lo enviaron a Nueva Jersey el 17 de diciembre del 2004 y jugó con los Nets durante la temporada 2008-2009. Su última campaña fue la 2019-2020 con los Atlanta Hawks. Carter se convertirá en el séptimo jugador de los Nets con una camiseta retirada junto a Kidd. Y otros son Julius Erving, Buck Williams, Drexel Petrovic, y Super Jock Williamson y Bill Marchioni. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.